Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúa la muestra Segmentismo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuadros de mediano y gran formato, con coloridas texturas del artista Agustín Patiño Pérez, se muestran al público en la Sala Víctor Mideros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manera gratuita. Pasión es la palabra que mejor describe la relación de Agustín Patiño Pérez con la pintura. Señala que desde que recuerda dibujaba y pintaba sobre cualquier material con la que tuviera mano, volcando sus mundos interiores como un torrente que ansiaba expresarse sobre el papel, cuadernos, libros, manteles o paredes. Su evolución en la pintura se ha dado tanto en su técnica como en el contenido. Así lo confirmó en una entrevista con Jaime Rosero. Sí, realmente he tenido la oportunidad de practicar, creo que con todas las técnicas, empezando por la témpera, el wash, la acuarela, el carboncillo, obviamente, el lápiz. La acuarela tuve un tiempo de practicarla fuertemente, con la cual hice una exposición mixta de acuarela y tinta, justamente en el Centro Cultural César Ibó. El óleo permanentemente, pero estaba un poco dejado de lado. Por ahora estoy dedicado más al óleo y un poco al acrílico. En principio la pintura apareció en la vida del artista como un hobby, pero con el pasar del tiempo adquirió mayor interés por esta actividad, llevándole a investigar las diversas técnicas y escuelas de pintura. Al momento considera que ha llegado a encontrar su lenguaje en este tipo de arte. Bueno, pinto lo que en ese momento se me ocurre de vivencias de la calle, de vivencias mías personales, o simplemente cuerpos humanos, rostros, cualquier cosa en general. De formación autodidacta, Patiño se considera como un artista plástico, completo, de profesión, es arquitecto y de formación autodidacta, se ha forjado tanto en la escultura como en la pintura. Recordamos que la muestra del segmentismo del artista Agustín Patiño Pérez se encontrará en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 5 de junio. Las obras en formato pequeño, mediano y grande permanecerán en el espacio de martes a sábado y en horarios de oficina. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Jonathan Ágreda y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.